Hola, muy buenos días. Soy Carolina Vázquez Araya y esta es mi columna de la semana. El dolor que no duele. Acostumbrados como estamos a vivir la vida contemplándola a través de las pantallas, hemos logrado crear eficaces anticuerpos contra el dolor, pero sobre todo contra la necesidad de involucrarnos en aquello capaz de trastornar nuestro espacio personal. Ya somos maestros en el truco de abstraer cuanto pudiera destruir esa ilusión de seguridad que nos permite ir por senderos pavimentados, en donde tocamos la realidad tangencialmente gracias a que nos la presentan fraccionada en cápsulas fáciles de digerir. La tragedia ajena, entonces, puede ser observada sin ese molesto prurito de culpa que, de ser más potente, nos obligaría a actuar. Este sistema, diseñado para darnos la ilusión de participar activamente, utiliza a los grandes medios de comunicación que han jugado un papel fundamental por su capacidad de ingresar a nuestro hogar, el espacio personal más íntimo y seguro. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la cobertura mediática de las guerras e invasiones, en donde se comenzaron a utilizar recursos cinematográficos de enorme impacto visual y psicológico, tuvo el efecto de convertir la destrucción y la muerte de otros en un espectáculo capaz de absorber nuestra atención sin afectar de manera significativa nuestros sentimientos ni trastornar nuestro sentido de la realidad. Es más, la abundancia de imágenes e información editados a propósito para empujarnos a tomar partido sin darnos la posibilidad de escarbar más a fondo en la búsqueda de la verdad, nos convirtió en meros espectadores. Hoy seguimos la tendencia marcada desde entonces, y ese hábito de observar sin sentir la obligación de participar activamente se ha potenciado de manera importante con el uso de las redes sociales, desde donde mostramos ante un público desconocido una faceta pulida y maquillada de nuestra verdadera personalidad. En ellas somos revolucionarios sin serlo. En ellas nos tomamos la libertad de opinar sin la responsabilidad de responder por ello ante nadie, porque al final de cuentas son mis espacios y pongo en ellos lo que me viene en gana, porque tengo el derecho de gozar de mi libertad de expresión. Y gracias a ese truco mágico de las plataformas digitales, nos erigimos como participantes legítimos de los acontecimientos que estremecen al mundo. Sin embargo, hay quienes sí lo hacen. Sí participan activamente y defienden sus derechos, saliendo a las calles a enfrentar la represión para exigir cambios. Son otros, no nosotros, a quienes no les bastan las redes sociales como forma de protesta, porque desde ellas saben que nada cambiará, porque saben reconocer un paliativo mental y no están dispuestos a conformarse con ello. Otros a quienes vemos caer a lumazos, asfixiados por los gases y víctimas de toda clase de abusos, por una única razón: enfrentar a un sistema cruel, inhumano y depredador, creado para el beneficio de unos en desmedro de las amplias mayorías ciudadanas. Pero ellos, al fin y al cabo, forman parte del espectáculo que otros consumen ávidamente, aun cuando padecen de los mismos males. Quizá ya sea el momento de involucrarse y luchar por valores tan elementales como el imperio de la justicia y el respeto por la vida humana. Luchar para no ver en la pantalla la agonía de un niño migrante y desviar la mirada. Luchar por salir de la seguridad de la palabra y hacer un pacto con la conciencia. Asumir la autoridad de todo ciudadano ante el dolor de los demás. Ese dolor que hoy no duele, porque se matiza con los colores de una película de ficción de la cual no somos ni queremos ser protagonistas. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima semana.